Vamos a la Agenda 2030, Laudato Si. Mirad esto, con dos tuits del Papa. El domingo es un día santo para nosotros, santificado por la celebración eucarística, presencia viva del Señor entre nosotros y para nosotros. Y mirad cómo está vinculado con el tuit de abajo. La comunidad científica está llamada hoy a constituir un liderazgo que indique soluciones para el desarrollo sostenible e integral de todos los pueblos, indispensable a fin de construir la paz. Señores, ¿es esto la Agenda 2030 o no? ¿Es esto la encíclica Laudato Si o no? Pues señores, ya vemos cómo se está apretando sobre el tema del domingo para que se pueda construir la paz entre todos los pueblos a nivel mundial. ¿Nos vamos oliendo por dónde va todo ya? ¿Aún creéis que esto son bromas? Nos queda poco para el retorno de Cristo y estas cosas se irán apretando y cuajando hasta que den su total fruto. Y ahora algo que venimos mostrando siempre, más de lo mismo, ya sabéis a qué me refiero. Envían a Perú a sacerdote chileno que violó a 14 niños para cumplir condena espiritual. Tras confesar haber violado a 14 niños en Chile, el sacerdote Abel Pérez Ruiz fue trasladado a Perú para que cumpla una condena espiritual fuera de la cárcel. O sea que ya veis qué soluciones, ¿eh? Y ahora apartado para Israel. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. Una vez más, ya vemos que nadie se escapa a estar con el papado. Y dicen que destacan la conexión entre Israel y el Vaticano, que es de gran importancia para ambos y espero que la reforcemos. Esto es lo que dijo el señor Rivlin, el presidente de Israel. Además, responden a intereses sobre turismo cristiano en ese lugar, que tiene que ir a más, etcétera, etcétera. Pero desde luego tienen claro que entre ellos hay un camino pactado que va en aumento y desde luego ya sabéis cómo va a terminar eso, el Vaticano en Jerusalén. Líder moral, el Papa Francisco almuerza con 1.500 pobres en el Vaticano. Todo un detalle, todo un detalle. Esto no lo hacen los políticos, el Papa sí. Y atención a esto, el día y la hora. Sí, interesante, porque es un tema que venimos tratando hace ya años y es el momento del retorno de Cristo. Y mirad qué llega a decir el Papa al respecto. La historia de los individuos tiene un fin que alcanzar, el encuentro definitivo con el Señor. O sea, la segunda venida de Jesús. Y mirad qué destacamos de esto, de estas palabras del Papa. En el Evangelio de hoy, más bien, Jesús dice que la historia de los pueblos y la de los individuos tiene un fin y una meta que alcanzar. El encuentro definitivo con el Señor. No sabemos ni el tiempo ni la manera en que sucederá. ¿Cómo? ¿Que no sabemos ni el tiempo ni la manera en que sucederá? Una cosa es que no sepamos el día y la hora, pero ellos saben a la perfección que van a suceder 6.000 años de historia y que vendrá Jesús. Y saben muy bien eso, porque ellos también fueron capaces de cambiar el calendario para que todo eso se despistará. Y si no sabéis nada de todo esto, mirad las conferencias que presentamos en Australia y vais a ver que lo que estoy diciendo es una auténtica realidad demostrada. Y además dice, fijaos bien, ni la manera en que sucederá. No lo sabemos, si la Biblia es clarísima cuando dice que vendrá Jesús y cómo. Por tanto, cuidado una vez más, porque todo eso se sabe. Y ellos lo ocultan. Ellos lo tergiversan. Por eso, antes de que venga el auténtico Jesús, cumpliendo esa agenda 2030, vendrá alguien haciéndose pasar por él y será el mismo Satanás. Y por eso todo el mundo, como ignorarán esos tiempos, va a ser la gran sorpresa que todo el mundo va a abrazar. Y resulta que se habrán puesto totalmente supeditados al mismísimo Satanás. De ahí la importancia de saber cuándo viene el auténtico Jesús. De ahí la importancia de saber que eso acontece en tabernáculos entre septiembre y octubre, en otoño, y será visto en todo el mundo. No va a ser ahora aparece aquí, ahora aparece allá. Aparecerá en todo el mundo y vendrá a buscar a los suyos. Y su pie no pisará en tierra. Eso sí que lo va a hacer Satanás, donde irá por distintos lugares de este mundo hasta que se posicione finalmente en Jerusalén como el trono, junto al papado. Mirad si es importante conocer la estafa, el gran engaño que Satanás está preparando a través de ellos y de las sociedades secretas. De lo contrario, vamos a caer de lleno en ese gran engaño. Dice que el Señor ha reiterado que nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo. Y esto habría que aclararlo, porque cuando Jesús dijo esto, lo dijo como hombre, no lo dijo como Dios. Porque lo que nos está diciendo con esto es que el Hijo es inferior al Padre y por tanto no es Dios exactamente como Dios Padre. Y eso es falso. Todo se guarda en el secreto del misterio del Padre. Es la conclusión de él. Sabemos, sin embargo, un principio fundamental con el que debemos confrontarnos. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Pero resulta que ellos las tergiversan. Y así nadie se entera de nada. Una vez más, si no creéis en lo que estoy diciendo, mirad todo lo que hemos presentado sobre ¿hay fecha para el retorno de Cristo? No sabemos día y hora. Evidentemente no lo sabemos ni lo podremos saber hasta que la voz de Dios mismo lo anuncie, debido a todo lo que va a acontecer incluso con el sol, la luna y demás. Pero sí sabemos el año. Sí sabemos la época, la estación del año. Por tanto, que no os mientan. Y si os mienten, no os dejéis engañar. Y si creéis que lo que digo es un gran engaño, mirad los temas si tenéis valor y luego decidme si es verdad o no. Y veréis todo lo que hemos seguido presentando al respecto, que presenté en otros países, también en otras partes de este país, de España, y también lo que han presentado nuestros hermanos en la fe, en el cual se dan detalles aún más extras de todo ello. Y que convienen saber porque son la base para que no nos engañen. Son la base para demostrar que decir que Jesús vuelve en 2031 no es una fecha más de tantos locos, sino que es la verdad y que Satanás intenta continuamente minarla a través de personas que van surgiendo, que si ahora es en 2022, que si ahora es en 2000 no sé cuánto. Señores, lo que hemos presentado son evidencias claras y ya va siendo hora de que las conozcáis y dejéis de buscar peros, porque los peros no os van a dar la solución a vuestra vida eterna. Tened esto presente. Pero ya veis, el papado cómo está generando una vez más pensamientos incorrectos sobre la segunda venida de Jesús. Todo el mundo caerá en el gran engaño. Incluso el pretendido pueblo de Dios adventista. Si desechan el mensaje del cuarto ángel, están perdidos. Y ahora concienciación. ¿Sobre qué? Pues aquí lo tenéis. Una iniciativa que se ha hecho como algo especial. Venecia en rojo. Se han iluminado algunos lugares de Venecia totalmente en rojo. También se ha hecho en otros lugares del mundo, monumentos religiosos. ¿Y todo en base a qué? Pues a concienciar en apoyo a los cristianos perseguidos. El ecumenismo de la sangre. Y bien, ahora nos centramos en República Centroafricana, un cambio ya. Pero mirad, un obispo denuncia que hay una masacre de cristianos en República Centroafricana. Y bueno, todos los datos apuntan que es así. Pero mirad que vamos a destacar lo interesante que dice este señor. El prelado dijo que no podemos limitarnos a denunciar estas masacres. Tenemos que llegar al fondo de lo que está ocurriendo en República Centroafricana. Señaló que grupos como la UPC están formados por mercenarios extranjeros que han estado ocupando nuestro territorio desde hace 5 años. Están pagados por algunos países del Golfo y dirigidos por algunos países africanos vecinos. entran por el chat a través de Virao con armas vendidas a Arabia Saudita por los Estados Unidos. Quieren dividir República Centroafricana alimentando el odio entre musulmanes y no musulmanes. De esta manera pueden aprovechar y saquear las riquezas del país, como el oro, los diamantes y el ganado. Pero sobre todo algunos países extranjeros y no africanos quieren utilizar República Centroafricana como puerta de entrada a la República Democrática del Congo y al resto del continente, manipulando el Islam radical. Este es el juego detrás de la masacre de Al-Indao, declaró el obispo. Bueno, los datos que da no son ninguna tontería. Ya sabemos qué es lo que hay detrás de todo esto. Lo que pasa es que, por desgracia, él tampoco parece saber que hay alguien más que está poniendo mano en todo eso, y es esa institución religiosa a la cual él también representa, porque también está metida en estos tipos de negocios. Ahora apartado para China. Autoridades de China detienen a dos sacerdotes. Y una vez más, es curioso porque se habían hecho esos tratos con el Vaticano y ahora sucede esto porque se quejan de que se exceden en sus labores. Eso dicen las autoridades chinas. Pero también sucede esto en China. Lanza un ambicioso proyecto tecnológico para controlar y desplazar las lluvias. Se espera que en este proyecto Pekín logre hacer llegar el agua a unos 1.400 millones de personas. Vamos entendiendo como si hay cosas que son capaces de cambiar el clima, generar lluvias, desplazarlas. Pues aquí tenéis el artículo. Aún hay personas que creen que eso es ciencia ficción. Al menos 5 muertos y 18 heridos en un atropello en una escuela en China. Es noticia de última hora antes de venir aquí que hemos podido incorporar. No se sabe si es terrorismo, si ha sido un accidente, pero ya sabéis que últimamente en las escuelas en China no paran de acontecer cosas que no son tan solo accidentes. Y llegamos al apartado que os decía antes en la introducción, Control Chip. Una empresa de Wisconsin implantará microchips a sus empleados. La compañía asegura que se trata de una medida para facilitar la rutina de sus trabajadores y que nos servirá para controlar sus movimientos. Pero esta noticia, fijaos, es del año pasado. ¿Pero por qué la incluyo? Pues porque hay otra noticia donde se habla precisamente de esto también, pero que es actual. Ya sabemos para qué sirve este chip o para qué quieren que sirva. Facilita la vida enteramente y aparte de poder abrir puertas, fotocopiadoras y tantas cosas más, también sirve para qué? Poder pagar sin llevar dinero encima. Y mirad la noticia en cuestión. Pánico en Reino Unido. Las empresas quieren implantar microchips a sus empleados. Bioax, una compañía sueca que ofrece implantes del tamaño de un grano de arroz, ha asegurado que está en conversaciones con varias entidades del país para implantar sus dispositivos. El Congreso de Sindicatos Británicos y la Confederación de la Industria Británica han mostrado su preocupación sobre esta medida. Pero ya es un hecho. Van también para quererlos implementar en ese país. Y no es el único, porque si miráis todo el artículo os vais a dar cuenta que todo va para que llegue a todas partes. El derecho de la privacidad personal se está esfumando. Y esto es lo que ya dicen, el artículo lo deja claro, que va a ser la solución, el cambio para todo el paradigma mundial. El sistema económico desaparecerá tal como lo conocemos, ni metálico ni tarjetas. Todo va a ser chip, todo controlado electrónicamente. Por tanto, ya sabéis, la señal de la marca de la bestia. Los que acepten la ley dominical también aceptarán esto. Podrán seguir haciendo su vida cotidiana. El resto no podrá. Y la moda ya se está empezando a implementar. Mirad este vídeo. And everything becomes seamless. Instead of having credit cards and mobiles, and everything is here, basically in my body. You know, like if you look at a pacemaker, that's a really invasive thing, right? I think we'll get to a point where we're doing similar kinds of things to improve ourselves, to make ourselves even better, stronger, healthier, etc. I mean, I would be ready to try quite a lot of things if the technology was mature enough, for sure. I would say in 30 years' time, there's a pretty clean break between organic people and non-organic people. Not using or utilizing technology to enhance themselves. It's like people saying no to healthcare today. Ya ves, los datos son demenciales. Ya se ha triplicado en un año las personas que se lo están poniendo, sobre todo en ese país que habéis visto. Pero la cosa se va extendiendo y ya lo dicen, quien no lo lleve va a terminar quedando en el pasado, atrasado, sin medios en definitiva. ¿Qué dirás cuando te digan, mira, o te lo pones o vas listo para todo, tú mismo? Pues si no hay fe en Dios, ¿cuánta gente no va a ceder? Y si no se sabe la profecía y cómo todo esto estaba plasmado, la gente accederá. Y después vendrán los ayes. Aún hay otro vídeo, vamos a mostrarlo. Se implantan chips en la piel y afrontan problemas de salud y privacidad. El futuro ya está aquí. Miles de personas por todo el mundo comienzan a implantarse microchips bajo la piel. Los dispositivos electrónicos contienen información sobre tarjetas de banco, carnés de identidad, incluso boletos para el transporte. Sin embargo, los expertos advierten de los riesgos que podría traer esta tecnología para la salud, al tiempo que alertan sobre la amenaza para la protección de la privacidad. Para ampliar el tema está con nosotros María Rodríguez Abalde, ya lista en nuestra sala de redacción, con más datos de esta curiosa acción que están realizando las personas. Hola María. ¿Cómo estás? ¿Qué elementos podrían contener estos microchips que ya la gente empieza a implantarse en la piel? Bueno, pues estamos hablando, como tú dices, de un microchip, más o menos, te voy a enseñar porque hemos buscado algo parecido y hablamos exactamente de este microchip que iría implantado, es decir, integrado en tu cuerpo debajo de la piel. Normalmente se pone por esta zona, es una cápsula de vidrio que vendría más o menos a ocupar pues algo como esto, incluso muchísimo menos, no deja de ser un circuito electrónico, es decir, funciona como una tarjeta inteligente y a través de este mecanismo tenemos acceso a un montón de servicios. Hablamos, por ejemplo, de que todos tus datos de identidad están dentro de esta cápsula, con lo cual pues ya te ahorras viajar, por ejemplo, con papel, ya te ahorras llevarte, por ejemplo, el pasaporte o tu DNI. Hablamos de poder transferir datos desde tu teléfono a esa tarjeta o viceversa. Hablamos de que este dispositivo, este microchip, pueda sustituir a tus llaves, es decir, puedes acceder al trabajo, a tu casa, incluso puedes encender tu coche a través de este mecanismo. También podrías tener acceso, por ejemplo, a espectáculos o comprar boletos o tickets con este dispositivo. También sustituiría a tu tarjeta bancaria. Y otra cosa muy importante, pues en caso de una emergencia, los sistemas sanitarios podrían acceder a tu historial médico a través también de esta tarjeta. Y como tú bien decías, no estamos hablando del futuro, esto es ya presente. Varios países ya han implantado en miles de ciudadanos este microchip. Por ejemplo, en Estados Unidos, una empresa en Wisconsin, sus empleados, a través de este lector que está implementado, como decimos, en su cuerpo, en su piel, ya pueden pagar, por ejemplo, los servicios del comedor o de la cafetería. En Australia también miles de ciudadanos ya lo tienen implantado. Hablamos de 4.000 personas en Suecia que lo tienen integrado desde el año 2015. Por ejemplo, hay una empresa estatal ferroviaria que ya tiene este servicio y los usuarios pueden, por ejemplo, pagar sus tickets de viaje a través de este dispositivo. O, por ejemplo, entre 2.000 y 3.500 personas también en Alemania que se han aventurado, ¿no?, a integrar este nuevo sistema dentro de sus propios cuerpos. Bueno, pues no es magia. Al parecer ya solo con pasar la mano podremos realizar transacciones, abrir mecanismos para abrir las puertas, por ejemplo, que dependen de tarjetas. Pero también mencionábamos esas desventajas que acarrea utilizar este tipo de dispositivos. ¿Cuáles son algunas de ellas, María? Pues mira, aquí mismo lo tenemos, porque estamos hablando de que finalmente es un dispositivo electrónico. Dentro de esa pequeña cápsula está volcada muchísima información tuya, entonces tenemos, pues por ejemplo, cuál es tu privacidad a partir de ese momento, el biohacking, hasta qué punto, incluso hay asociaciones de libertades civiles hablando de la intrusión de tu propia compañía o empresa, porque si tú puedes acceder a la empresa a través de este dispositivo, pues todos esos datos, ellos tienen acceso a los mismos, ¿no? Con lo cual, ahí ya tenemos hasta qué punto tú dejas de tener en tu poder, tu privacidad, si otras personas pueden acceder a todo este historial de datos. También incluso hay usuarios, esto es muy curioso, que dicen que ahora ya tienen la peor memoria del mundo. Es lógico, si tú tienes toda esa información volcada en este dispositivo, tú no estás ejercitando esa parte de tu cerebro, ¿no? Es lo mismo que cuando empezaron los teléfonos móviles. Bueno, pues hoy por hoy, ¿quién tiene memorizados números de teléfono? Bueno, claro que sí. Yo creo que casi nadie, ¿no? Y hablamos también de los riesgos en la salud. No deja de ser un cuerpo extraño dentro de tu piel. Evidentemente, tu cuerpo lo puede rechazar a través de infecciones. Si tienes una infección, no puedes apagar este sistema fácilmente y evidentemente vas a tener que ir a un centro hospitalario para que te lo extraigan. Incluso hay casos, o se ha hablado, de que ciertos animales que tenían implantado este dispositivo han tenido finalmente cáncer, no sabemos si está directamente relacionado o no. Bueno, son algunos de los riesgos también para tu salud, evidentemente, pero al final la polémica versa de que estamos dando un paso más a la sustitución del ser humano por la máquina. Ya hay muchos casos, sobre todo en países meramente tecnológicos, como por ejemplo China, donde evidentemente pues en las fábricas las máquinas se han sustituido a la mano de obra. Hablamos también de, por ejemplo, de profesores virtuales, de médicos también virtuales, buzos incluso, y uno de los casos más sonados, ya te lo advierto, Fernando, porque en las últimas horas hemos visto como una empresa china ha elaborado un presentador de noticias con inteligencia artificial. Lo hemos visto, sí, sí. Y la verdad, como se dice en mi país, da el pego, ¿eh? Así que no sé si tendremos las horas contadas. Bueno, pues ese es el eterno debate. La tecnología sigue avanzando, ¿a qué costo, no? Tenemos también algunas desventajas de este método que tú nos comentas, quizás en el futuro presenten robots. Vamos a ver a dónde llegamos. Gracias, María, por esa información. Seguimos con más. Pues ya habéis visto, nosotros presentamos esto públicamente en 2006. Ahora es una realidad. Una realidad que irá en aumento. Una realidad que cumple la profecía. Una realidad que va a cambiar el destino del mundo y que va a propiciar algo. Y es que la ley dominical pueda ser aceptada por unos, puedan seguir con su vida cotidiana, o pueda ser rechazada. Puede ser rechazada si uno acepta la voluntad de Dios y sigue fiel en guardar el sábado. Pero su vida social se va a acabar. Aquí se habla también de qué puede llegar a causar esto dentro de un cuerpo. Pues recordad la primera de las plagas de úlceras malignas. El litio que contiene este microchip es capaz de generar eso. Por tanto, una vez más, ¿aún no creéis en las profecías bíblicas? Pues lo siento por vosotros, pero esto se acaba. Y estas son una de las últimas señales. Apartado ya finalizando para Israel. Antes os decía algo al respecto, pues ahora aquí lo tenéis. Conferencia en Viena. El antisionismo es una forma de antisemitismo, dice Netanyahu. Fijaos cómo ahora ya dicen que si dices algo contrario a que los judíos tengan derecho a la nación de Israel, eres declarado también ya directamente antisemita. Yo creo que valdría la pena matizar. Antisionismo o sionismo, en este caso, Para ellos parece ser exclusivamente que es determinar el derecho que tienen a estar como nación en Israel, allí en esa zona. Pero el término sionismo en verdad va más allá de todo esto. Y es lo que aquí no se cita, pero que por definición lo incluyen como una desgracia absoluta y algo a perseguir. Y es que tú puedes decir sí o no a que estén los judíos como nación en Israel de nuevo. Eso es una cosa. Pero otra cosa es decir que ese movimiento sionista ha sido generado para que finalmente se levante el tercer templo de Jerusalén, aparezca Satanás haciéndose pasar por el Mesías, se instaure allí y desde allí todos vayan a adorar todo el mundo a esa zona, supeditados a los pies de Satanás. Eso no tiene nada que ver con las definiciones y términos que ellos dan. Pero que en definitiva era necesario que todo esto aconteciera para que lo otro se pueda llegar a producir. Por tanto, son cosas distintas, pero aquí parece ser que eso ni se menciona. Pero es como debemos posicionarnos. Una cosa es decir que ellos puedan o no estar allí. Con eso ya, bueno, no hace falta ni meterse, porque tenía que pasar. Pero otra cosa es no anunciar lo que viene a causa de esto. Y eso sí que debemos posicionarnos, porque por desgracia todo el mundo evangélico, prácticamente todo, está resultando ser sionista, que quieren que Israel esté allí, pero no solo para esto, sino porque quieren que se levante el tercer templo y venga Jesús por segunda vez y dé 1000 años de paz al mundo. Y esto va a cumplir las expectativas de judíos, de cristianos y de tanta gente en este mundo. Esa es la cuestión. Y eso es lo que debemos decir desde aquí. Eso es un gran engaño. Y eso no es ser antisemita ni antinada. Es decir, la palabra profética de Dios, para no caer en el gran engaño. Dicho esto, vamos a concluir con una cita de Ellen White. La misma autora que ya habló diciendo que la marca de la bestia, que evidentemente ya sabemos que es la imposición del domingo como ley dominical para todos, sería algo más de lo que ya se sabía en sus días. Y con eso hacía referencia a que habría eso, la señal de la marca de la bestia. Algo que serviría para llevar a todos sometidos por transacciones comerciales. Prohibido comprar y vender. ¿Entendéis? Ella ya lo había dicho en su tiempo. No solo era la ley dominical la marca de la bestia. Iba vinculado a algo más que veríamos en un futuro. Pues bien, teniendo esto en mente y demostrando una vez más cómo Ellen White, desde luego, sabía lo que decía porque era inspirada por Dios. Mirad que extraemos de Maranata el Señor Viene, este libro recopilatorio con sus escritos, cuando en el apartado aún de la gran tribulación dice: el remanente y el sellamiento. El remanente es el residuo, el que queda del pueblo de Dios, el que sigue siendo fiel cuando la mayor parte ha apostatado. Y el sellamiento, los que quedan marcados para poder ser salvos. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Todos sabemos de qué va esto. El sumo sacerdote Josué, Satanás chinchando porque no es justo, y Jesús, cuando aparece como Jehová, dice: Jehová te reprenda, hablando del Padre. ¿Por qué? Porque Él lo cubre con su manto de justicia, le hace quitar sus ropas viles y le pone la suya, su justicia, para poder ser salvo. Y esto es lo que Satanás sigue acusando al pueblo de Dios, y especialmente en el tiempo del fin. Ahora entenderéis con esta introducción su escrito. La visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de expiación. La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos, pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Está hablando de la ley dominical. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscriptos, traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente con corazón quebrantado y ardorosa fe suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Satanás declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama la facultad de destruirlos. Sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. Los hijos de Dios estarán suspirando y clamando por las abominaciones cometidas en la tierra. Con lágrimas advertirán a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina, y con tristeza indecible y penitencia se humillarán delante del Señor. Los impíos se burlarán de su pesar y ridiculizarán sus solemnes súplicas, pero la angustia y la humillación de los hijos de Dios dan evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y nobleza de carácter perdidas como consecuencia del pecado. Mientras Satanás ha estado insistiendo en sus acusaciones, los ángeles santos, invisibles, han ido de un lado a otro poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. El sello de Dios, no la marca de la bestia. No habrán aceptado el chip, no habrán aceptado la ley dominical. Quedarán proscritos, todo el mundo los va a acusar, hasta sus parientes y hasta incluso sus hermanos de fe, que ya pasan a ser primos y no hermanos. Y van a ser humillados. Y ellos aún y así seguirán diciendo a la gente, pero no os dais cuenta, cambiad, estáis pisando la ley de Dios, dentro de poco Él vuelve, vais a ser destruidos, os jugáis la vida eterna y aún no queréis cambiar. Y van a mofarse de ellos, os van a ridiculizar por todos lados. Y como en otros lugares dice, se les acusará diciendo, y vosotros que estáis, decís, tan cerca de Dios, y mirad en qué condiciones estáis, si no tenéis para nada, si sois como unos pordioseros. Porque ellos no podrán ni comprar ni vender. No tendrán ese sistema incorporado y pasarán a ser los parias de la sociedad. Por tanto, eso es lo que se nos viene encima. Por tanto, preparémonos porque ya estamos viendo cómo las profecías se cumplen delante nuestro día a día y cada vez más rápidamente. Ya habéis visto el tema del chip. Se ha triplicado en un año la gente que se lo ha puesto. Y en otros países está sucediendo lo mismo. Y esto ya no lo va a parar nadie. Preparémonos. Preparémonos de verdad acercándonos a Dios y aceptando su ley entera, los 10 mandamientos. Solos no podemos guardarlos, pero con la ayuda de Dios, sí. Y aunque hayamos pecado, aunque seamos viles, queremos el perdón del Señor de todo corazón y Él nos lo da. Y la gente que tan mal lo está pasando, porque no tiene esa paz interna de comunión con Dios a pesar de las circunstancias de su alrededor, no sabe lo que se está perdiendo. Y muchos solo por decir que la cuestión bíblica son tonterías. La desgracia de no tener a Cristo en el corazón, la desgracia de no tener al Espíritu Santo morando dentro de uno, hará que muchos se pierdan, no solo en esta vida, sino en la eternidad. El Señor vuelve pronto, y sabéis, nosotros debemos hacer algo, y es dar este mensaje de salvación a todo el mundo, aunque nos ridiculicen tanto como quieran. Expandid el mensaje con nosotros. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. preparémonos ya.